Atilio Borón es profesor regular, titular de Teoría Política y Social de la Facultad de Ciencias Sociales. Si yo leo, no el currículum, digamos, el 10% de sus referencias, el programa no termina más y Atilio se va a enojar. Pero sí quiero mencionar que es director del PLED, que es el Programa Latinoamericano de Educación a Distancia en Ciencias Sociales, y entre sus libros destacamos El Nuevo Orden Imperial y Cómo Desmontarlo. Bueno, mucho material, además un gran amigo de la Revolución Cubana, ha sido reconocido últimamente varias veces, pero con una distinción muy especial, y está con nosotros. ¿Cómo estás, Atilio? ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, te agradezco muchísimo tu tiempo, sé que siempre es poco y realmente valoramos mucho que estés con nosotros. El programa de hoy lo hemos pensado con este título, Paraguay, Paredón y Después. Es decir, la primera pregunta que te haría es este golpe de Estado, o que yo lo llamo democrático exprés, ¿no? Un poco raro la modalidad, Lugo dijo que se va por la puerta grande, ¿no? ¿Cómo lo ves vos en el contexto, por supuesto, que tanto conoces de lo que es la política latinoamericana hoy, ¿no? ¿Es una avanzada más del imperialismo? ¿Tiene que ver también con errores groseros del gobierno de Lugo? ¿Ambas cosas sumadas? ¿Qué pensás de esto? Sí, es ambas cosas, ¿no? Claramente es una instancia más del proceso creciente que Estados Unidos está impulsando para desestabilizar y acabar con los gobiernos progresistas y de izquierda en la región. Eso es un proyecto muy claro. Ellos han venido trabajando en esa línea. Fíjate vos que cuando el ALCA, el proyecto del ALCA, se derrumba en noviembre del 2005, ellos poco después empiezan a establecer una relación muy especial con Colombia, iniciando negociaciones por un tratado de libre comercio con Colombia, para compensar lo que fue la derrota del ALCA, y enseguida, un medio después, están tramando el golpe de Estado contra Evo Morales en Bolivia, que no resultó, pero al año siguiente intentan cancelar, y le salió bien, en gran parte porque la UNASUR no tenía jurisdicción en esa región, y un año después intentan con Correa, le sale mal en 2010, en septiembre del 2010, y ahora con Lugo, ¿verdad?, le sale bien, digamos, le sale bien porque pensá que la primera declaración que hace Federico Franco, ¿verdad?, el presidente usurpador, es decir, asegurar, no dijo, no, yo le aseguro a los Estados Unidos, pero era claro para quien hablaba, de que el Senado paraguayo mantendrá invariable su política de rechazo al ingreso de Venezuela al Mercosur. O sea, más claro, échale agua. Y si querés le echamos agua para decirte lo siguiente. Parte del presupuesto ordinario del Estado paraguayo se financia con donativos de la USAID, o sea, de la Agencia Estadounidense del Desarrollo Internacional, la famosa USAID, ¿verdad?, que tiene entre sus prerrogativas la de financiar regímenes opositores a los gobiernos autoritarios de la región, como ellos le llaman, a los gobiernos de Venezuela, de Cuba, de Bolivia y de Ecuador. Así que, todo cierra perfectamente bien, ¿no? Ahora, una pregunta, sí. Porque vos me diste el pie. Vos dijiste a veces sí, a veces no. A veces funciona, a veces no funciona. Con Correa no, con Chávez no funcionó, con Evo no funcionó. Y con Lugo y con Zelaya funcionaron. ¿Qué es lo que define la relación, la correlación de fuerzas que a veces funciona y a veces no? ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque en el tema del imperialismo norteamericano, bueno, vos tenés datos. Y además, bueno, pero hay como un conocimiento general que hasta yo puedo tener de que evidentemente las agencias trabajan todo el tiempo. Pero para mirarse un poco para adentro, ¿no? Es decir, ¿hasta dónde ciertas personas, en este caso Lugo, realmente estaban en condiciones de sostener ese tipo de presión? Porque cuando pensamos en Cuba, el bloqueo que tiene y todavía funciona, parecería que se lo puede enfrentar si hay decisión política. Yo pienso si inconscientemente ciertos presidentes que se eligen así con mandatos populares no son cómplices inconscientes de ese imperialismo. Mirá, yo creo que yo concuerdo contigo. Yo te diría lo siguiente. En Honduras funcionó porque fue así un rayo en un día sereno, nadie estaba pensando en un golpe, y de repente, sin aviso previo, sin una discusión en el Congreso, sin ninguna declaración de que vamos a someter a juicio político, nada, vino una patota y lo sacó de la cama en pijama, lo metió en un avión y lo mandó a Costa Rica. O sea que el Movimiento Popular se enteró cuando el hombre ya estaba en Costa Rica. Ahí hubiera habido resistencia si esto tomaba algunas horas y se hacía en un horario donde la gente estaba en la calle. Pero bueno, no se hizo, fue una cosa así así furtiva, propia de delincuentes o de ladrones, viste, que entraron aprovechando la oscuridad de la noche. Ahora, en el caso de Ecuador hubo 23 tentativas previas, y no me equivoco, no es un número al azar, 23 tentativas previas de hacer un juicio político al presidente, y todas habían fracasado, porque la jafía que se opone a Lugo, en realidad no tiene absolutamente nada en común más que su deseo de robar y perpetuar sus atracos y su saqueo del Estado y de las riquezas del Paraguay. Entonces, en 23 ocasiones no se pudieron poner de acuerdo, fíjate lo que te estoy diciendo. Pero cuando sale la ocasión número 24, Lugo tendría que haber reaccionado de una manera diferente, y ahí entra lo que vos decís, una cierta complicidad, pasividad, indiferencia, dejadez de parte del mandatario paraguayo. Porque si él, en el momento en que el Congreso anuncia, y lo anuncian el martes, el jueves, la Cámara de Diputados va a someter a una acusación constitucional al presidente Lugo, lo que Lugo tendría que haber hecho ha sido llamar rápidamente a su gente, cadena nacional, y decirle: vengan y rodeen el Congreso, no entra nadie, no sale nadie, hasta que simplemente se abandone esa iniciativa. Y no lo hizo. Ahora, Lugo en ese momento tenía el poder de que esa convocatoria resultara exitosa. Si hacía la convocatoria, la gente iba a responderle. De hecho, la gente, cuando empieza el lío, empieza a ir sola a la plaza. Pero bueno, pero siempre él actuó como un freno, porque en ningún momento entusiasmó, en ningún momento dijo: bueno, vamos a resistir. Empezó a decir que vamos a resistir una vez que lo habían depuesto y él aceptó su destitución, lo cual es absurdo. Él no tendría que haber aceptado jamás ese juicio, el veredicto de ese juicio, porque estaba viciado de nulidad insanable, y sin embargo lo aceptó. Entonces acá el problema no es la gente, yo creo que la gente se hubiera movilizado, de hecho se está muy movilizando, hay un movimiento muy fuerte de resistencia, pero bueno, pero ya ahora Lugo está fuera del poder. Entonces, viste, cuando él dice ahora que va a ser una resistencia pacífica contra los bandidos que lo desalojaron del poder, no es mucho lo que puede hacer. O sea, respondiendo a tu pregunta, evidentemente el imperialismo no logra todo lo que se propone cuando hay condiciones internas de liderazgo, de organización popular, de movilización popular, que se oponen y dicen que no. Y Lugo, lamentablemente, no fue de los que se opuso y dijo que no, ni convocó a una movilización popular para que hiciera eso. Bueno, hablando de movilización popular, me parece que estamos como sintonizando algo parecido, porque yo hablé de complicidad inconsciente, quizás por una desviación de mi condición de psicoanalista, pero fuera de eso, me parece con lo que vos decís, si a vos 23 veces te quieren mojar la oreja y vos lo único que haces es correr la cabeza, en la 24 claro, te zampan, ¿viste? Hasta en la escuela primaria lo sabíamos, ¿viste? Así es. Bueno, vos podrías hacer, porque a mí me encanta hacer lo que yo llamo la travesía institucional, ¿no? Pegar saltos de una cosa a la otra. ¿Habría alguna relación entre esto que le pasó a Lugo y lo que le pasó, que no sé cómo terminó hoy, yo hasta la tarde me enteré, en Cañuelas a la intendenta, por el tema del asesinato de estos chicos del supermercado? O sea, los verduleros, no te sabría decir. No, ¿sabes en qué sentido te lo digo? En esta especie de ceguera o sordera de ciertos gobernantes de ver lo que está pasando en la realidad, ¿no? Así que están, claro. De pronto se crean micro burbujas de poder en Cañuelas o en un país como Paraguay, y de pronto aparece una irrupción. Y las respuestas son muy pobres, o casi, porque hoy la gente le pedía que renunciara y estaba escondida ahí arriba y ni siquiera podía bajar. Claro. Mira, puede ser, yo creo que hay un dato, un hilo que vincula las dos experiencias, es evidentemente una cierta necedad de parte de los gobernantes de no entender que hay cierto tipo de cosas que no pueden dejarse pasar y que no se pueden enfrentar con ligereza. Me parece a mí que estos reclamos populares tienen que ser rápidamente satisfechos, tienen que ser escuchados y tiene que haber una respuesta positiva a esos reclamos. A Lugo le reclamaron muchas veces que se pusiera al frente de un proceso de movilización y nunca lo quiso hacer, y que organizara su base social y no lo quiso hacer. Entonces yo creo que sí hay un denominador común en ese, que es que, bueno, un poco la lógica del poder de alguna manera te encierra en un círculo áulico en donde no escuchás nada y pensás que tenés toda la verdad. Y eso me parece a mí que está pasando con mucha frecuencia en la Argentina, no solamente en el plano municipal, sino creo que también en el plano nacional, ¿no es cierto? Bueno, en el plano nacional a mí me resultó análogo, porque idéntico no hay nada en esta vida, pero muy análogo. Claro. Me acordaba la época de Isabelita, ¿no? Es Isabel Perón, que realmente estaba enfrascada en una especie de autorreferencia con muchos seguidores, y de pronto se estaba preparando el genocidio desde un año antes, ¿no? Y lo mismo puedo decir de La Rúa. O sea, hay una tendencia muy fuerte de parte de nuestros gobernantes a encerrarse en lo que le dice su círculo íntimo y no querer escuchar. Yo, por ejemplo, estoy preocupadísimo. Se lo he dicho a mucha gente que conozco en el gobierno, que fueron alumnos míos, ahora son encumbrados funcionarios. Le digo, miren, ustedes están haciendo un esfuerzo en materia de política social, pero no se dan cuenta que la inflación les come toda la política social. O sea, que están gastando un dinero que en realidad no tiene el efecto que ustedes buscan, porque ustedes no tienen una política antiinflacionaria y han caído en el error garrafal de pensar de que solo hay una política antiinflacionaria y es la política neoliberal, cuando realmente política antiinflacionaria puede tener de signo neoliberal o de signo de izquierda. O sea, no es cierto que la política antiinflacionaria tenga que ser solo la que dice el fondo. Podría tener otra, pero tenga antiinflacionaria porque, digamos, bueno, y eso no se entiende, ¿no? Realmente. Ahora, sí, no se entiende, o a lo mejor la inflación... O no se quiere entender. No, claro, o la inflación también juega a favor de una mayor recaudación fiscal, no sé. Sí, pero a la larga te lo comes, sí. A la larga sí, te lo comes, sí, sí. O sea, recaudás más en el mes de junio y en el julio lo perdís, que sí. En el siguiente lo perdés. Es un cálculo muy, muy, muy, muy miope. Y bueno, es un país un poco de miope. Sí. Irene Antinori te quiere hacer una pregunta, Tilio. Dale. Hola, Tilio, buenas noches. ¿Qué tal? Mira, yo me quedé pensando en el tema de las alianzas, ¿no? Sí. Estas alianzas que hizo Lugo, que realmente ponían los pelos de punta, pues se apoyó en toda la derecha. Claro. Trasladándolo un poco a la realidad nuestra, también me preocupa el tema de las alianzas, ¿no? ¿Vos cómo lo ves desde tu perspectiva? Mira, yo creo que también hay una preocupación muy fuerte. Yo creo que hay alianzas implícitas y alianzas explícitas del gobierno nacional. Creo que hay un sector con el cual hay una alianza implícita muy fuerte, que es una parte del empresariado, que digamos está alineada incondicionalmente con esto que está pasando ahora. Y yo creo que eso es un problema muy serio. Y el gobierno me parece que tendría que tener en cuenta de que, por ejemplo, volviendo a la política antiinflacionaria, hay un problema muy fuerte, y es que hay un desfasaje enorme entre los precios que se le pagan a los productores de los alimentos, por ejemplo, y los que pagamos nosotros en los supermercados, ¿verdad? Y con una economía tan concentrada como esta, vos podés controlar eso bastante fácilmente. Al fin y al cabo, fíjate que cerca del 80% de todo el comercio minorista de la Argentina está concentrado en los grandes hipermercados y en las cámaras en los supermercados chinos. O sea que vos llamás a un acuerdo con esos sectores y prácticamente el resto tiene que inclinarse hacia ese lado y punto. Entonces yo creo que acá hay esas alianzas implícitas, que decir, bueno, no vamos a tocar el sector comercial, no se toca el sector bancario, ¿verdad?, que sigue siendo un sector que dispone de, bueno, condiciones extraordinarias. Fíjate que todavía seguimos bajo la ley de Martínez de Hoz, ¿no?, la ley de entidades financieras de Martínez de Hoz, que es una rémora que deberíamos sacarnos de encima. Y acá, qué sé yo, te pongo un ejemplo de un negocio. O sea, no conozco muchos países en América Latina en donde, por ejemplo, la administración pública tenga sus cuentas sueldos en los bancos privados extranjeros, que eso todo pasa acá en la Argentina. Y yo sugerí, ¿verdad?, que toda la administración pública, tanto civil como militar, tenga las cuentas sueltas en Banco Nación, en Banco Provincia, en Banco Ciudad, pero una banca pública nacional. Pero no puede ser de que, por ejemplo, algunas más de las Fuerzas Armadas en Argentina cobran sus sueldos a través del Banco Itaú, el francés o el Santander, eso inclusive desde el punto de vista... Bueno, pero en la UBA yo cobro por el Santander Río. Por el Santander y... Antes lo tenía el Banco Patagonia y se armó un tole-tole. Claro, y el CONICET paga por el francés, digo, bueno, pero eso es el mamarracho que tenemos, entonces, y tiene que ver con las alianzas que me preguntaba recién Irene, digo, acá claramente hay una alianza con el sector bancario para que bueno, siga apoyando al modelo y se le deja el negocio, lo mismo que la alianza con el sector que controla los juegos, que no pagan ganancias, mira, acá se llegan a situaciones ridículas, vos puedes ser... Todos los casinos de la Argentina están exentos de impuestos. Digo, bueno, es una cosa de loco. Le cobras a un maestro... Pero no le vas a sacar plata a Cristóbal López, tampoco. El muchacho tiene que hacer... Ahí está entonces la alianza, yo diría una alianza contra natura para un gobierno que se propone desarrollar un proyecto nacional y popular, ¿no? Todavía estamos tratando de entender cuál es la natura realmente de este gobierno. Hay opiniones. Ya que estamos en este terreno, Moyano... Para mí es el analizador del momento, ¿no? Porque ahora le han quitado también, lo han sancionado económicamente hasta con el tema del preocupacional para los choferes, ¿no? Sí. ¿Con cuántas CGT nos vamos a quedar? Porque apuntan para tres, ¿no? La de Barrio Nuevo y la división que va a haber. La de los Gordos y Moyano. Bueno, y esto es parte de un proyecto. Ahora antes Moyano era gordo, ahora adelgazó. Sí, hay un debilitamiento del poder sindical en la Argentina que claramente favorece a los sectores empresariales, ¿no? Digo, una CGT así dividida, más la CTA que no está reconocida, todo lo demás, digo, esto es miel sobre hojuelas, como se dice, para los sectores empresariales. Pero yo te digo, yo creo que esto es algo que a mí me preocupa porque hay un rapidísimo ritmo de descomposición de las alianzas políticas que han sustentado este gobierno y esto es medio preocupante, porque lo que pasó en Paraguay yo creo que acá no se repite, pero puede haber otras alternativas y hay que estar muy en guardia y bueno, yo no noto mucha conciencia del peligro que tenemos enfrente. Ahora, por eso repetirse es casi imposible. Ahora, una pregunta que te la hago más como, no sé si decirte politólogo, es una palabra que me parece horrible, pero como realmente una persona que todo lo que es lo político lo tiene absolutamente trabajado y además con una militancia importantísima. ¿Vos no pensás que el Senado como instituto político habría que eliminarlo? Creo que sí, creo que tenemos que ir a una asamblea unicameral y punto. No tiene sentido. El Senado es una cámara donde se hacen componendas impresentables en la mayoría de los países. Se ejerce un poder de veto indirecto, no total, y representa los sectores, normalmente en todo el mundo, representa los sectores más conservadores de nuestros países. Pero bueno, en algún momento se habló de eso, pero rápidamente fue archivado. Hay muchos intereses. Porque además son tres. ¿Eh? Porque además son tres por cada estado, digamos, dos por claro, la mayor. No, seguro. O sea, seguro. Es una burocracia. No resiste ningún análisis serio. Bueno, entonces vamos a tener que seguir con los análisis no serios porque creo que el Senado va a seguir. Bueno, claro. Fernando Tevele, te quiere hacer una pregunta, Atilio. Dale. Atilio, ¿qué tal? ¿Cómo va? Buenas noches. Cuando uno piensa en el término, en el concepto de políticas de Estado, y ve que, por ejemplo, el gobierno de Cristina Kirchner, que siempre se negó a rehabilitar los trenes porque tenía una alianza con Moyano y el transporte iba por vía terrestre, ahora que se pelea con Moyano dice que va a reactivar los trenes. ¿Siempre las políticas de Estado están dadas por este tipo de cosas o es un error característico argentino? No, yo creo que es parte de que este es un país en donde no hay políticas de Estado realmente. Digo, si hay una diferencia grande entre un país como Argentina y Brasil, por ejemplo, o Chile, con independencia de la naturaleza de los regímenes políticos, es que en aquellos dos países hay una cierta continuidad de políticas y en la Argentina no. Y acá lo que marca la el dato de la Argentina es el carácter inconexo, imprevisible, espasmódico de las políticas. O sea, la continuidad política aquí no existe. Entonces hoy se dice una cosa, mañana otra, se olvidan, vuelven a la carga al cabo de 4 o 5 años, pero sería bueno que tuviéramos algunas políticas de Estado. Probablemente en algunos sectores hay, en el sector, por ejemplo, vinculado a la energía atómica, ha habido una cierta estabilidad en la CONEA, ¿no es cierto? Y qué sé yo, y en algunos otros sectores muy, muy aislados, pero por ejemplo en materia de transporte no ha habido absolutamente ninguna política coherente a lo largo de todos estos años, y bueno, el resultado es esta improvisación. Perdón, me corrijo igual, porque en realidad sí hubo una política con respecto a los trenes que fue hacerle transporte a las mineras, claro, ¿no? Exacto, no, de acuerdo, hacerle el juego, digamos, a los concesionarios, pero digo, una política de superación no ha habido. Y no hay un plan, o sea, el tema que yo veo, mira, yo recuerdo, no sé, quisiera ir cerrando con esto porque estoy saliendo prácticamente ya, fíjate que, por ejemplo, el peronismo instituyó los planes quinquenales, primer plan quinquenal, sí. Segundo plan quinquenal. Vos mirabas, leías esos documentos, uno los lee hoy y te das cuenta que había una propuesta orgánica, pensada, coherente, y sin embargo, digamos, en la actualidad no veo absolutamente ningún plan, ni quinquenal, ni anual, ni trienal, ni nada. No. Son medidas aisladas que se toman, que se improvisan sobre la marcha, sin pensarla, la mayoría de ellas, y entonces, bueno, el resultado es muy deficiente. Vamos a ver ahora si las cosas mejoran un poco, pero yo veo que más bien el clima político se está enrareciendo y va a ser más difícil todavía poder hacer una planificación a 5 años plazo como requiere un plan quinquenal. O sea que lo de la sintonía fina es un sueño eterno, digamos. Como... Mi impresión, Alfredo, es que la sintonía fina, o sea, este gobierno ha encontrado nombres muy, muy así pegadizos y efectistas para cuestiones que realmente no tienen mucho sentido, entre ellos la sintonía fina, ¿qué querés que te diga? Bueno, ojalá que me equivoque. Sí. No, vos, en general, lo que yo te conozco es que no te equivocas. Bueno. Bueno, Atilio, muchas gracias por tu tiempo, te mando un muy fuerte abrazo y esperamos que más adelante podamos seguir charlando con todo sobre estos gusto, temas. Alfredo, un abrazo muy grande. Gracias. Chao. Adiós.